están todos? Bienvenidos al capítulo 9 de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo 9 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y antes de empezar el programa de hoy, quiero decir tres noticias importantes relacionadas obviamente a la fotografía digital. La primera de ellas es que Apple anunció la salida de la versión 1.1 del software Aperture, este software que nos permite editar y organizar las fotografías en una plataforma, en un ambiente bastante agradable. Y la versión 1.1 ya es universal. Esto significa que la pueden utilizar en las nuevas Intel Macs que están saliendo. Y otra buena noticia es que le bajaron el precio de $499, perdón, lo bajaron a $299. Entonces, bueno, ya es un poquito más accesible. Otra de las noticias es que Sony anuncia un nuevo sistema de cámaras DSLRs llamado Alpha. Y bueno, esto apenas lo anunció Sony. Todavía no hay ningún modelo en específico, pero aquí lo interesante es que, bueno, el mercado de las DSLR va a haber más competencia, y eso pues esperemos que nos traiga algunos beneficios, sobre todo en cuanto a que los precios se vayan haciendo más accesibles, y pues simplemente la competencia creo que es buena en general. Y por último, la tercera noticia, esta es una mala noticia, que Adobe acaba de anunciar que va a sacar la suite creativa, la versión 3. Esto es sería la versión del Photoshop CS3. La va a sacar hasta la primavera del 2007. Esto, bueno, algunas personas esperaban que pudiera ser en octubre o noviembre de este año, pero bueno, ya Adobe acaba de dar un comunicado que no va a ser sino hasta la primavera del 2007. Y esto es, bueno, pues mala noticia porque las nuevas Intel Macs que están saliendo y que, bueno, todos, la mayoría de los fotógrafos nos gusta utilizar computadoras Apple, pues bueno, tendremos que esperar un poquito para tener un Photoshop rápido y que nos facilite el trabajo con nuestros archivos digitales. Bueno, pues ya ahora sí, entremos de lleno al tema de este taller en línea. El capítulo de hoy es acerca de la fotografía con luz electrónica. Para empezar, quiero decir que la fotografía con luz electrónica o flash nos da muchas ventajas al poder balancear la luz entre el sujeto y los fondos cuando estamos tomando fotos en el día. Y bueno, en la noche nos permite obtener fotografías pues iluminadas correctamente. Aquí voy a hacer hincapié en que traten de no utilizar el flash integrado de su cámara digital, a menos que sea sumamente necesario, obviamente, y que no haya otra opción, ¿no? El uso del flash justo arriba del lente causa una iluminación muy plana y sin sombras, causa también brillos muy fuertes en la frente, nariz y pómulos, por ejemplo, cuando estamos haciendo retratos, además de causar una sombra muy desagradable a lo largo del sujeto cuando estamos haciendo una toma vertical. Les repito, traten de nunca utilizar flash arriba del lente apuntando hacia el frente, directamente hacia el sujeto que estamos retratando. En vez de esto, bueno, les recomiendo utilizar un flash externo con cabeza giratoria y que tenga modo manual y también potencia ajustable. Que la potencia sea desde potencia máxima, o toda la potencia, o media potencia, un cuarto de potencia, etcétera, ¿no? Algunos modelos, por ejemplo, de las marcas Sunpac, Vivitar y Metz, los pueden encontrar por menos de $100 los modelos más austeros. Sin embargo, lo óptimo aquí es utilizar un flash dedicado a su cámara para sacar ventaja de diversas funciones, como pueden ser sincronización a altas velocidades, hasta con un 2/1000 de segundo, un 4/1000 de segundo, dependiendo su cámara. Otra ventaja es exposición automática utilizando el ETTL, asistencia para autoenfoque, en fin, muchas ventajas que tiene un flash dedicado para su cámara. En mi caso, por ejemplo, el flash óptimo sería el Canon 550EX, flash Canon Speedlight 550EX, que este flash lo pueden comprar nuevo por alrededor de $300, o aún un modelo mejor, que es el Speedlight 580EX, este lo pueden encontrar por un precio de $380. Este, le repito, en mi caso es Canon. Digo, yo utilizo cámaras Canon y estoy poniendo como ejemplo estos dos modelos. La ventaja de estos flashes, aparte de las que ya les mencioné, es que también pueden ser utilizados en sistemas de dos o más unidades esclavas que se pueden sincronizar a control remoto. También, bueno, les voy a recomendar comprar accesorios que son relativamente económicos y que les ayudan a utilizar un pequeño flash como iluminación portátil, ¿no? Cuando empecé yo en la fotografía, utilizaba el siguiente equipo que les voy a platicar y que actualmente lo llevo conmigo siempre. Solo para utilizarlo como respaldo en una situación de emergencia, ¿no? Este equipo de accesorios, bueno, es lo siguiente, ¿no? La primera parte es un adaptador PC a zapata, que este es un pequeño adaptador en donde se monta el flash y tiene un cable con salida sincromacho. El que yo tengo tiene también una rosca para montarlo en un tripié y también tiene montura flash para ponerlo sobre otros accesorios. Algunos flashes cuentan con salida para cable sincro. En este caso, bueno, solo necesitamos un adaptador para poder montar el flash en un tripié o para montarlo en otro accesorio que les voy a platicar. Es un bracket giratorio para poder apuntar el flash hacia abajo. Normalmente, cuando utilizamos un flash en un tripié, lo queremos apuntar hacia abajo y la cabeza del flash es, pues, no todas se pueden apuntar para abajo y cuando se pueden apuntar para abajo solamente es muy poquito. Entonces necesitamos otro accesorio que nos permita apuntar el flash un poquito hacia abajo. De preferencia este bracket o este accesorio debe de contar con una ranura para poder montar una sombrilla. El otro accesorio que van a necesitar es un cable sincro, cable común y corriente sincro, hembra a macho, de, digamos, un mínimo de 2 metros de largo, ¿no? Aquí la verdad es que estos cables se descomponen muy fácil, se tienen cortos muy fácil, y aquí les recomendaría tener mínimo 2 siempre en su mochila de sus cámaras, ¿no? El otro accesorio es un adaptador de zapata caliente a PC, si es que su cámara no tiene una salida a PC. ¿Qué es esto que acabo de decir? Bueno, la zapata caliente es donde se monta el flash donde se monta el flash externo de su cámara. Y bueno, ahí se conecta este pequeño adaptador. La salida PC es donde conectan la entrada macho del cable sincro para que al momento que ustedes disparen, pues sincronice también el flash. El otro accesorio que les recomiendo que utilicen es una sombrilla pequeña. Pequeña, bueno, pues porque sea portátil, ¿no? Una sombrilla de 30 pulgadas o menos es suficiente. Puede ser blanca, transparente, para que la luz pase a través de, o puede ser metálica para que la luz rebote. Por último, el último accesorio que necesitarían sería un tripié, de preferencia que sea liviano y portátil, o pueden utilizar el mismo tripié que utilizan para su cámara, ¿no? Aquí, bueno, es importante mencionarles un detalle sobre el aire cuando estén trabajando en exteriores. Pues bueno, a lo mejor si tienen montado su flash de, no sé, de $350 con todos estos accesorios y una sombrilla en un tripié, y si está, no sé, a una altura de unos 2 metros, por ejemplo, el aire puede llegar a la sombrilla, y la sombrilla puede hacer que el tripié se empiece a desbalancear, y ya me ha pasado, se cae el tripié, y bueno, obviamente al caerse el tripié con este flash que es muy poco liviano, pues obviamente puede causar ahí estragos en su equipo. Entonces hay que cuidar el aire, hay que tratar de siempre fijar el tripié, ponerle un poquito de peso, tal vez la misma mochila les ayude, pero no, nunca dejarlo descuidado, sobre todo, les digo, cuando están trabajando en exteriores con este equipo, hay que tener mucho ojo, ¿no? Aquí, bueno, una ventaja, otra de las ventajas que nos da el tener un flash externo con cabeza giratoria es que nos permite rebotar la luz en paredes o en techos claros, preferentemente blancos, ¿no? Esto es para cuando utilizamos el flash sobre la cámara o montado en un tripié sin sombrilla, por ejemplo. Cuando rebotemos el flash en las paredes, debemos de tomar en cuenta que la temperatura de la luz puede enfriarse o calentarse dependiendo del tono de blanco que tenga la pared. Se puede rebotar la luz en paredes con colores suaves como rosas, azules, amarillos, verdes, etc. Se puede rebotar la luz. En este caso debemos estar conscientes y debemos tomar en cuenta que la luz estará sumamente contaminada. Por eso, bueno, debemos tomar las fotos en RAW para, en este caso específico, poder corregir posteriormente la temperatura del color. Otra observación que les quiero hacer es que los suavizadores para los flashes, para un flash externo, no sirven de gran cosa, o mejor dicho, la mayoría de los fotógrafos los utiliza equivocadamente, digo, en mi punto de vista, ¿no? La luz del flash solamente se suaviza cuando podemos cambiar el tamaño de la fuente de luz. Por ejemplo, un flash de 2x4 centímetros, que es la superficie promedio por donde sale la luz, 2x4 centímetros, causará un pequeño punto, o como se le dice en inglés, catch light, en los ojos del sujeto, y sombras muy bien definidas, así como brillos muy fuertes y desagradables en la mayoría de los casos. Este efecto de la luz del flash de esta manera se asemeja al efecto de la luz del sol directo. Por el contrario, cuando trabajamos con la misma luz del flash, pero rebotada en una pared, obtenemos sombras mucho más tenues y agradables. Esto es simplemente porque la fuente de luz la hicimos más grande. Por ejemplo, si rebotamos un flash en una pared blanca, a 2 metros de distancia aproximadamente, obtendremos una fuente de luz de 2 por 4 metros, más o menos. Ese va a ser el tamaño de nuestra fuente de luz. Ahora, este tamaño de la fuente de luz cambiará conforme acerquemos o alejemos el flash de la pared. La figura o el catchlight que se dibujará en el ojo del sujeto que estemos retratando será mucho más grande y no será muy definida. Ahora, cabe mencionar que al rebotar la luz también perderemos mucha potencia del flash y necesitaremos trabajar tal vez con el flash a toda potencia o a un medio o a un cuarto de potencia. Claro, podemos trabajar también con un octavo o un dieciséisavo de potencia si utilizamos un ISO mayor, como un ISO 200 o un ISO 400. Podemos incluso trabajar con un ISO 800, pero en este caso, bueno, hay que tener en cuenta el ruido que vamos a obtener en la foto también, ¿no? Podemos también obtener una luz difusa cuando utilizamos sombrillas o cajas de luz. En este caso, el tamaño de la fuente de luz, bueno, pues va a depender del tamaño del difusor que tenga, ¿no? Del tamaño de la sombrilla o de la caja de luz. Entre más acerquemos la sombrilla al sujeto, las sombras serán más suaves y viceversa. Entre más alejemos la sombrilla de la sombrilla, la luz será más dura y menos potente. La figura que se dibujará en este caso en el ojo del sujeto retratado será un círculo o un cuadrado bien definido, ¿no? Dependiendo de la forma que tenga nuestra sombrilla o nuestra caja de luz. Perdón. Muchos fotógrafos piensan que cuando una foto tiene mucha luz es porque el flash o la fuente de luz están muy cerca del sujeto. Esto, bueno, para mi gusto lo solucionan erróneamente, alejando la fuente de luz del sujeto, en lugar de modificar la apertura en la cámara o la intensidad o potencia del flash. Esto es en lugar de potencia completa, que sería un medio, un cuarto, etcétera, ¿no? Le repito, no se dejen engañar con los suavizadores o difusores para flashes, ya que estos no funcionan cuando no tenemos paredes cercanas en donde pueda rebotar la luz. Personalmente, bueno, yo no los uso ni los recomiendo, simplemente creo que es suficiente con la cabeza giratoria del flash. Bueno, por último, les quiero decir que la velocidad del obturador no es importante cuando trabajamos con luz electrónica o con flash. Da lo mismo tirar con un sesentavo de segundo que con un 250 de segundo, dependiendo con qué velocidad sincronice su cámara. En tomas nocturnas, por ejemplo, podemos tirar con un cuarto o con un octavo de segundo para captar el fondo e iluminar al sujeto con el flash. Esto, bueno, siempre y cuando el sujeto esté aislado de la luz ambiente. Un flash dedicado a una cámara en específico es muy útil también en estas tomas nocturnas, ya que nos emite un patrón de luz infrarroja que ayuda a la cámara a enfocar con mayor facilidad. Entonces, pues bueno, esto fue el capítulo 9, el capítulo dedicado a la fotografía con luz electrónica. Si se me pasó algo, ya saben, me pueden escribir a info@memoflores.com, cualquier duda que les haya quedado o cualquier sugerencia para temas posteriores, me pueden escribir o, ya saben, también participando en los foros. La gente sigue participando, empieza muy poquito a poquito a crecer este foro, pero me da mucho gusto que estén participando y espero que lo sigan haciendo en www.memoflores.com/foro. Esto fue el capítulo 9, yo me despido y gracias por escucharme. Bye.